También les recuerdo nuevamente que durante toda la semana puedes disfrutar de nuestra programación, así que toma nota de todos y cada uno de nuestros horarios para que no te pierdas en ningún momento lo que ofrecemos para ti en Huellas del Rock. Puedes escucharnos totalmente en vivo los días sábados a las 4 de la tarde a través de La Voz de Morón 93.5 FM y en su página web la www.lavozdemorón935fm.com.be con repetición los días lunes a las 8 p.m. Domingos a las 14 horas Brasil a través de la web ODNA do Rock para todos los hermanos de Brasil, con repetición los días jueves a las 18 horas Brasil, 17 horas Venezuela. ODNA do Rock, el ADN del rock. Lunes, 21 horas Chile, 20 horas Venezuela a través de Light Track Radio en su web www.lighttrackradio.com, la casa del rock and roll. Martes, 20 horas Venezuela a través de Seven Rock Radio en su web www.sevenrockradio.com, donde están todas las épocas del rock. Miércoles, 18 horas Argentina, 17 horas Venezuela a través de la Ñ Radio Net en su web www.lamradionet.com. La Ñ Radio Net activa tus sentidos. Viernes, 20 horas Venezuela, 18 horas Costa Rica a través de Rock Light Radio en su web www.rocklightradio.tv. Rocklight es la radio web de Costa Rica. Sábados, 1 a.m. hora Venezuela, 2 a.m. hora Brasil a través de Mutante Radio en su web www.mutanteradio.com, la casa del underground. Y el resto de la semana puedes continuar disfrutando de nuestra programación a través del circuito radial de cerebrosexprimidos.com.be como un podcast. Así que espero que hayas tomado nota de todos y cada uno de nuestros horarios para que durante toda la semana no te pierdas lo que ofrecemos para ti en nuestra programación. También estamos en la página misscloud.com. Allí están todos nuestros programas para que puedas sintonizar al horario que tú prefieras, ¿ok? Cuando tengas disposición, allí estaremos para ti para ofrecerte 2 horas de muy buena música y, por supuesto, siempre con programación distinta, ¿ok? Así que para el día de hoy tenemos un programa diferente para todos ustedes. Vamos a estar disfrutando el día de hoy de un playlist de rock nacional, ¿ok? Y vamos a estar escuchando algunas agrupaciones que tienen que ver con lo que es específicamente esta área de rock y metal venezolano, ¿okay? Iniciamos por allí con la banda Electro Circus, de su última producción discográfica, el disco Electro Shop, esta gran agrupación de hard rock caraqueña que aún en estos momentos está en su plena promoción discográfica. Está bastante latente este proyecto y que actualmente también, bueno, les felicitamos desde aquí porque están siendo nominados a los premios Pexi Music en Venezuela. Así que iniciamos con este primer tema musical de esta banda venezolana Electro Circus. Vamos a continuar con otra agrupación para iniciar este gran playlist musical que tenemos para ustedes. Recuerda, rock nacional. Aquí vamos con este tema ahora de este gran venezolano, de Freddie Marshall, con Old Rockers Never Die. Survive and forever hold the line. hecho en casa, por acá en Huellas del Rock. Marca tu huella, marca tu huella, marca tu huella. Nosotros te la colocamos. Hazte notar escribiendo a Huellas del Rock. Así es, y continuando con más aquí en Huellas del Rock, también te recuerdo que puedes comunicarte conmigo a través de las redes sociales y de nuestro WhatsApp para que puedas solicitar esos temas musicales que desees escuchar aquí en nuestra programación. Recuerda que son 2 horas de rock and roll, ¿ok? Así que puedes escribirnos al más 58412-432-2741 para que seas partícipe en este playlist y en esta programación especial del día de hoy que tenemos con rock venezolano, ¿ok? También puedes comunicarte a través de las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y Telegram con el nombre del programa Huellas del Rock. Allí estaremos conectados durante toda la semana, por supuesto, recibiendo todos sus mensajes, sugerencias, comentarios, lo que ustedes deseen. Allí estamos haciendo participación con cada uno de ustedes y, por supuesto, en nuestro grupo en Telegram hay mucha información referente a efemérides y noticias y muchas cosas más. Así que actívate allí y forma parte de nuestro grupo en las redes sociales, ¿ok? Continuando con más información. Vamos a hablar, vamos a conversar un poco lo que ha sido durante estos días en efemérides del rock. Huellas del rock a tu estilo. Un 12 de junio del año 1985, la banda Megadeth publica su álbum debut estudio llamado Killing in My Business, and Business is Good. El álbum incluye temas como Machines, pues un tema líder de este cantante Dave Mustaine, que escribió originalmente para su ex banda Metallica, y fue una controversión, una versión totalmente distinta que se realizó para ese disco de Megadeth. Y en estas distintas ediciones del disco, bueno, ya no aparece. Esto fue producido totalmente por Dave Mustaine, y este 12 de junio, pero el año 85, cumplió aniversario este gran disco de la agrupación Megadeth. También el 12 de junio, pero el año 2007, la agrupación Queen of the Stone Age publica su quinto álbum de estudio, que lleva por nombre Era Vulgaris. Este disco fue lanzado en Estados Unidos. Un día antes fue en Reino Unido y fue totalmente producido por lo que fue la productora que lleva por nombre The Fish Teenage. Así que este 12 de junio también cumplió aniversario esta gran agrupación Queen of the Stone Age con su disco Era Vulgaris. El 12 de junio del año 2001 fue lanzado el disco Take Off Your Pants and Jacket de la agrupación Blink-182, cuarto álbum de estudio de esta agrupación. La banda ya había pasado gran parte del año anterior, del 2000, viajando y haciendo algunos conciertos y eventos y apoyando este álbum, que también fue muy promocionado en el año 1999 con su disco anterior Enema of the Stage. Así que este 12 de junio también fue aniversario de este disco de la banda Blink-182. Continuando en efemérides del rock, un 13 de junio del año 1964, la agrupación The Beatles lanza su sencillo I Want to Hold Your Hand. Esta es una canción acreditada por Lennon, John Lennon, Mark Courtney, y fue la primera canción de Beatles en alcanzar el éxito en Estados Unidos. En el Reino Unido permaneció durante la primera semana 5 semanas consecutivas, así que por los inicios musicales fue totalmente un éxito. Esto fue lanzado, como les dije, un 13 de junio del año 64. 13 de junio de 1969 se publica More, tercer álbum de estudio de la banda Pink Floyd y primer soundtrack. Este disco es lanzado en Reino Unido y hasta el día 2 de septiembre del año 69 se publicó en Estados Unidos la banda sonora de la película del mismo nombre y el disco More del año 69. Esto fue el primer álbum con uno de sus integrantes líder, como lo fue Syd Barrett, y fundador de la banda Pink Floyd. El 13 de junio del año 2000, Eric Clapton lanza su disco Big Big Kim, publicado este álbum como colaborativo de blues, en el que se titula en discos y temas muy conocidos como Riding with the Kim. Fue producido totalmente por Eric Clapton, así que este disco fue lanzado un 13 de junio del año 2000. Y para culminar este pequeño bloque de efemérides del rock, un 13 de junio del año 1970 nació en Nueva York el cantante, compositor y productor River Cuomo. Este es vocalista y frontman de la banda Weezer. También participa en distintos proyectos musicales y hace trayectoria como solista. Así que este 13 de junio estuvo de cumpleaños el vocalista de esta agrupación, Weezer. Huellas del rock a tu estilo. Así es, así que culminando este bloque de efemérides del rock, vamos a continuar con un poco más de música, recordándoles nuevamente que estamos el día de hoy en este especial de rock venezolano, ¿ok? Así que para continuar tenemos por acá dos agrupaciones que realmente se han convertido en una leyenda para todos nosotros en el rock nacional. Esto se trata de la banda Lansen con su tema Somos Latinos. Thank you. cerebros exprimidos, encontrarás lo mejor del rock venezolano. Noticias, reseñas, circuito radial, entrevistas, críticas de discos, notas de prensa y la cartelera de conciertos más variada del país. Entérate de toda la actualidad del rock a través de nuestro portal web www.cerebrosexprimidos.com.be o también por nuestras redes sociales en Twitter, Instagram y Facebook. Y es que en Cerebros Exprimidos, nuestro idioma es el rock. Marca tu huella. Nosotros te la colocamos. Hazte notar escribiendo a Huellas del Rock. Creíste no volverlas a escuchar en la radio. Pues te equivocas. Aquí está Huellas del Rock para revivirlas. Y estamos de vuelta con más de Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos, regresando de este bloque musical bastante heavy metal venezolano que estamos disfrutando el día de hoy. Espero que se lo disfruten de verdad. Estoy compartiendo con ustedes, reviviendo este gran playlist que en anteriores ocasiones hemos compartido aquí con varias de esas agrupaciones que han estado brindándonos su información en entrevistas, hablándonos de sus promociones discográficas, de sus eventos, de todas las anécdotas que ellos han tenido musicalmente acá en el país y también internacionalmente, por supuesto. Así que saludos a todas esas personas, esos artistas, esos músicos que están allí en sintonía durante toda la semana, durante la programación de Huellas del Rock, porque les recuerdo que estamos en varios países, así que todas esas personas que siempre están allí disfrutando de cada uno de estos playlists que aquí trabajamos para ustedes, De verdad lo hacemos con muchísimo cariño, con muchísima creatividad musical para ustedes, siempre tratando de hacer algo distinto, ¿ok? Así que como siempre les decimos por acá, marca tu huella, nosotros acá te la colocamos. Puedes comunicarte a través del WhatsApp al más 58412-432-2741. Aquí tú marcas la huella y nosotros te la colocamos. Vamos a estar disfrutando el día de hoy, durante toda esta semana, rock venezolano, ¿ok? Así que escuchamos por ahí algo de Lansem, esta gran agrupación de heavy metal venezolano, con su tema Somos Latinos, este tema musical que fue una colaboración musical entre varios vocalistas, ¿no? Esta es una combinación bastante interesante y allí estuvo bastante variada lo que fue la vocalización, así que esto fue muy trabajado, una producción, bueno, de lujo, y ellos siempre haciendo lo mejor que pueden hacer para todos sus seguidores y ofrecer la mejor música, el mejor heavy metal venezolano. También escuchamos algo de la banda Colman con su tema Infierno Sureño. Esto tiene que ver, la letra de esta canción, me corrigen si me equivoco, pero es lo que recuerdo de su entrevista. Infierno Sureño, la letra tiene que ver con lo que viven cada día en lo que es la zona amazónica donde están ubicadas las minas, todas esas minas que pueden encontrarse en esas zonas amazónicas, y que de verdad que es un infierno sureño, como su nombre lo dice. Es muchas las experiencias malas y buenas experiencias que se pasan por allí. Así que, como le dice su letra, no digas que tienes oro, porque las mafias te... Así mismo. Bueno, censurado, señores. Así que es un tema un poco controversial, pero son letras reales que pasan en la vida, que pasan en el país y en muchas situaciones. Y como siempre los digo aquí en el rock, siempre estamos mostrándoles historias reales. Varias cosas bastante interesantes que en sus letras lo pueden plasmar, así que continúo aquí disfrutando de todo lo que ofrecemos para ustedes en esta programación, 2 horas de rock and roll. Y por supuesto les recuerdo también que a través de las redes sociales puedes continuar comunicándote, ¿ok? Facebook, Twitter, Instagram y nuestro grupo en Telegram, para que durante toda la semana puedas escribirnos y solicitar lo que desees escuchar por acá en nuestra programación. Huellas, huellas, huellas, huellas, huellas del rock. Así es, y antes de continuar con más música, vamos a con un poco más de información musical para ustedes, más de efemérides del rock, porque hay muchísimas cosas por informar. Así que, continuando, un 15 de junio del año 1989, la banda Nirvana publica su álbum debut estudio llamado Bleach. Este, después del lanzamiento de este sencillo debut, el tema Love Buzz. En noviembre de 1988, la banda americana practicó durante 2 o 3 semanas aproximadamente para grabar este álbum de larga duración. Así que, en realidad, bueno, no tuvieron mucho tiempo. 2 o 3 semanas no es mucho tiempo para una producción musical de un disco, pero ellos con su buen talento lograron hacerlo. Así que un 15 de junio del año 89 salió a la luz este disco de Nirvana, Bleach. También un 15 de junio del año 1989 es lanzado el disco homónimo de estudio de la banda americana The Offspring. Este fue producido totalmente por su productor Tom Wilson. Así que el 15 de junio de 1989 se lanzó este gran disco de la agrupación que lleva su mismo nombre, The Offspring. 16 de junio de 1967 se realiza en California, Estados Unidos, el Monterrey Pop Festival. Este fue celebrado en el Monterrey Country, California. El festival fue planeado por John Phillips de la banda The Mamas and the Papas y el productor Alan Pariset, y este publicista conocido en esos tiempos que lleva por nombre Derek Taylor. El festival se convirtió en un legendario por ser una de las primeras grandes apariciones entre ellos, entre sus artistas como Jimi Hendrix y la banda The Who, También fue la primera gran actuación pública de Janis Joplin, quien apareció como miembro de la banda Beat Brothers en The Holding Company, y también otros artistas, entre ellos como Otis Redding, y respaldo de Bo Kristik en The Emmy Hills. Fueron algunos dúos y cantantes de blues, un gran auge en los años 60 y 70. Esto fue un 16 de junio del año 67, así que en este día se realizó en California este gran evento musical, como lo fue el Monterrey Pop Festival. El 16 de junio de 1998, Ringo Starr lanzaba su undécimo álbum de estudio, que llevó por nombre Vertical Man. Este cuenta con la participación de varios artistas, entre ellos Scott Weiland, Brian Wilson, Ozzy Osbourne, los ex-Beatles, entre ellos Paul McCartney y George Harrison, por mencionar algunos. Pues, y su track número 7, por ejemplo, cuenta con la participación de Tom Petty, Steven Tyler y Alanis Morissette. Así que este 16 de junio, pero del año 1998, Ringo Starr lanzó este gran disco, Vertical Man. 17 de junio del año 2016, la agrupación Red Hot Chili Peppers publica su disco The Getaway. El undécimo álbum de estudio producido estuvo a cargo por la productora Danger Mouse, quien reemplazó a Rick Rubin después de 25 años y 6 álbumes como productor de la banda. Su segundo y último álbum con este guitarrista, con George, ya que el anterior guitarrista, John Frusciante, regresó a la banda en el año 2019. Así que también este 17 de junio del 2016 se cumplió aniversario de este gran disco de Red Hot Chili Peppers, The Getaway. Huellas del rock a tu estilo. Culminando en esto, en efemérides del rock, espero que estén escuchando y en sintonía y actualizándose en cada una de estas fechas musicales, porque durante todos los días siempre suceden muchas cosas y pasan desapercibidos. Pero aquí estamos nosotros para recordárselos, ¿ok? Ese es nuestro trabajo cultural y musical. Así que vamos a continuar con un poco más de música, recordándoles nuevamente que estamos en rock venezolano, así que vamos a escuchar algo de la banda Alto Voltaje, esta gran agrupación de hard rock valenciana. Estamos aquí bien cerca, Valencia. Este es el tema Angelina. Únete a nuestro viaje a través del tiempo y conéctate a la mejor época de la música. Solo acá en Huellas del Rock. Penetrando tus sentidos. Mi camino al ver tan ciega puede ser tu razón. Lo que estás buscando permanece igual, es apercibido a tus ojos. Siempre ha estado ahí, forma parte de ti, nunca se ha perdido. Tan solo un olvido, sin sombra no hay luz. Sin sombra no hay luz. Me encandilo al ver cuán ciega tu razón puede ser. Lo que estás buscando lo vas a encontrar, desapercibido a tus ojos. Siempre he estado ahí, forma parte de ti, nunca se ha perdido. Tan solo un olvido. Y disfrutas dolor sin sentencia, matando con la indiferencia, fingiendo reír, por dentro morir. Con falsa alegría consuelas la ausencia. Regresamos con más de Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos. Regresando de este gran bloque musical nuevamente con la banda venezolana o valenciana Alto Voltaje y su tema Angelina. Y también escuchamos por allí algo de la banda venezolana caraqueña Sentimiento Muerto, Si Sombra No Hay Luz. Este gran tema realmente legendario, si podría decirlo de esta manera. Es una agrupación que ha marcado una huella imborrable en la historia del rock, en la historia del rock venezolano, ¿no? Para ser más específica, esta agrupación es una de las más emblemáticas. Esta gran banda, Sentimiento Muerto, fue una agrupación formada en Caracas en el año 1981, con una trayectoria muy larga y varios discos editados. Sentimiento Muerto es considerado como una de las bandas de rock más populares e influyentes de la escena musical venezolana, y su legado se ha traducido en numerosos tributos, reediciones de sus discos y demás. Algunos de sus miembros se han reunido ocasionalmente para interpretar viejos temas de la banda, aunque también han optado por hacer presentaciones en usar el nombre de esta agrupación, así como El Último Sentimiento, porque han sido, bueno, esas últimas presentaciones o tributos que se le ha realizado a esta agrupación. Así que esto ha sido una huella imborrable en la historia musical, específicamente, ¿no?, aquí en lo venezolano. Esa es una de las pioneras de los años 80, ¿no? Y esto comenzó, como les dije, en el año 81. Comenzaron a tocar influenciados especialmente por bandas de punk, de post-punk, también entre ellas como Sex Pistols, por ejemplo, The Cure, tocando temas en tendencias así anarquistas. Manos Frías, por ejemplo, Educación Anterior, o Cuando Vendrás, eran conocidos antes de que fuesen grabados apropiadamente en, como tal, en un estudio y fueran transmitidos en las estaciones radiales. Así que antes de ellos transmitirse y darse a conocer en los medios de comunicación, ya sus temas estaban siendo distribuidos, ¿no?, a través de sus seguidores, de los pequeños seguidores que tenían más cercanos, y tenían ya esa influencia en todas las personas que tenían esas investigaciones musicales, ¿no? Uno tiene que buscar mucho más allá. Así, buscar más allá de lo que es la historia del rock, ya sea en su país o en países vecinos, pero siempre hay un poco más allá, y agrupaciones y artistas que no se conocen, pero tienen muy buenas producciones, ¿ok? Así que la popularidad de esta agrupación se alcanzó mucho más después de que fue transmitiéndose en diferentes medios de comunicación y radio estaciones comerciales. Y antes de esa producción, su primer disco, en el año 87, también fue producido entre ellos por un productor conocido como Pingüino, que fue muy popular en esos años, en los 80, aquí en Caracas, y los ayudó muchísimo a alcanzar ese éxito comercial que ellos necesitaban, pues también pudiendo presentarse con otras agrupaciones que también trabajaron juntos con bandas como Materrica en Caracas, y fue uno de los conciertos que fueron grabados en formato cassette. Así que aquí, bueno, brincamos, nos trasladamos totalmente a los años 80 y 90, cuando se usaba ese formato cassette, y las personas cuando escuchaban esos temas musicales en las radios los grababan así. ¿A quién no le pasó? Bueno, a muchos se les caería la cédula con una experiencia de esta manera, escuchando un tema musical en la radio y lo grababan en cassette. Eso fue una de las mejores experiencias que uno pudo haber vivido en su infancia. Así que esto lo pasamos, por supuesto, con esta trayectoria musical de agrupaciones como esta, de las que les hablo, Sentimiento Muerto. Así que también, para continuar con más buena música, más adelante vamos a estar hablando de otra gran agrupación que también ha tenido una gran trayectoria musical y que ha marcado una huella imborrable en la historia del rock venezolano. Sé que más adelante vamos a conversar de otra agrupación y vamos a disfrutar un 3x1 de esta banda, así que un poquito más adelante, vamos a esperar un poco más. Mientras tanto, vamos a continuar con un tema de otra banda venezolana, valenciana, aquí bien cerquita, la banda La Tinta, con su tema Falsas Promesas, que ha sido muy muy promocionada durante estos últimos días. Así que saludos para toda esta agrupación en Valencia, La Tinta y Falsas Promesas. Promesas. 100% rock hecho en casa, por acá en Huellas del Rock. Hey. Huellas del Rock. Huellas del Rock. El estilo que penetra tus sentidos. Así es, y continuando con más información musical aquí en Huellas del Rock, les recuerdo nuevamente que el día de hoy estamos disfrutando de un playlist muy especial para ustedes, ¿ok? Esto es rock venezolano. Así que vamos a continuar en pocos minutos con un siguiente artista que realmente, no cabe duda, que ha marcado también una huella imborrable y muy importante acá en la historia del rock venezolano. Este se trata de Paul Silvestre Gilman. Este es un cantautor y músico venezolano de heavy metal que debuta profesionalmente desde el año 1977. Este gran artista musical, como ustedes podrán saber, está muy, digamos, muy visible, ¿no?, en lo que es la escena musical acá en Venezuela. Lo podemos ver en diferentes medios, en la televisión, en la radio, muchos programas que transmiten su programa radial, Cultura Rock. Así que es un artista completo, tanto como comunicador, también como músico. Así que realmente no podemos dejarlo por fuera. Esto es algo imperdonable para mí. Así que vamos a escuchar a continuación uno de los temas que también forman parte de lo que es este playlist y lo que es como un himno para el rock nacional. Esto es Levántate y Pelea. No deberías esperar más. ¿No crees que es suficiente lo que te han hecho ya? Bye. levántate y pelea. Rock hecho en casa, por acá en Huellas del Rock. Hecho en casa, por acá, en Huellas del Rock. Y Regresamos con más de Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos. Regresando nuevamente a este gran bloque musical. Es que todos los bloques musicales aquí son excelentes, espectaculares. Estamos disfrutando el día de hoy de rock venezolano, ¿ok? Así que escuchamos por allí dos temas musicales de gran trayectoria musical aquí en nuestro país. Primero con Paul Gilman, el tema Levántate y Pelea, uno de los himnos, realmente himnos del rock nacional, y también la banda Dermis Tattoo con su tema Terrenal. También uno, este es uno de los temas que para los conocedores de estos grupos musicales y de estos géneros sabemos o no de qué hablamos. Dermis Tattoo es una de esas agrupaciones que también ha marcado una huella imborrable en la historia musical y en la historia del rock venezolano. Así que para hablar un poco de ello y recordar, Dermis Tattoo fue una agrupación de rock y grunge venezolano de la ciudad de Caracas. Fue formada en el año 1992 por ex integrantes de la banda Sentimiento Muerto, tras disolverse esa banda. Así que luego de que la agrupación Sentimiento Muerto culminó, ellos continuaron con sus experiencias musicales, curiosidades, y bueno, formaron esta agrupación Dermis Tattoo. Y a pesar de su corta vida musical, en una época en la que el rock nacional no contaba con mucha difusión ni respaldo masivo de discográficas, luego de haber lanzado un solo disco y la prematura muerte de su líder, como lo fue Cayallo Troconis, la agrupación Dermis Tattoo se ha convertido con los años en una banda de culto, y su influencia musical es proclamada constantemente por nuevos grupos de la escena de rock venezolano. Entre algunos de los miembros que estuvieron allí activos en esa agrupación, estuvo conformada principalmente por Cayallo Troconis en la voz y la guitarra, Héctor Castillo en el bajo, Sebastián Araujo en la batería, y en la escena contaron con numerosas ocasiones participaciones musicales, entre ellos como Abraham Cangrejo García de la Seguridad Nacional, también gran agrupación, líder en lo que es el rock nacional, en como guitarra rítmica también, en coros y armonías, y otros músicos que colaboraron con la banda en vivo en diversas ocasiones fueron el argentino Pablo Esbalgria durante su estadía también en Buenos Aires, y el ex integrante de Sentimiento Muerto, conocido como Pingüino Echezuría, también tuvo mucha participación musical en esta agrupación Dermis Tattoo. Así que esta es una de las agrupaciones que ha marcado una huella muy importante en la historia musical, y que es indudable, ¿no?, su participación en esta historia. Así que para continuar con más información musical, nuevamente les recuerdo que puedes comunicarte conmigo a través del WhatsApp. Si quieres participar en nuestro playlist durante toda la semana, puedes comunicarte al más 58412-432-2741. Aquí tú marcas la huella y nosotros te la colocamos. Huellas, huellas, huellas, huellas, huellas del rock. Así es, y continuando con más buena música aquí en Huellas del Rock, vamos a continuar ahora con una de las agrupaciones, como les comenté hace un momento, que es una de las bandas que ha marcado también una huella imborrable en la historia musical, y esta se trata de Zapato 3. Esta es una banda venezolana de rock alternativo muy relevante en la escena nacional y latinoamericana de los años 80 y 90. Esta estuvo conformada principalmente por los hermanos Álvaro Segura en la guitarra y coros, Carlos Segura vocalista, Fernando Batoni en el bajo, Jaime Bedarguer en los teclados, Diego Márquez en la batería y Rafael Cabadiego en la batería, también con colaboraciones de César Domínguez en otros discos. Así que ha tenido gran participación de diferentes músicos esta gran banda de Zapato 3. Así que vamos a continuar a escuchar y a rememorar esta gran agrupación que ha causado un relevo en lo que es en la historia musical. Vamos con este primer tema, Pantaletas Negras. Ponte el vestido rojo, yo aquí te espero, porque esta noche te... 100% rock hecho en casa, por acá en Huellas del Rock. Rock hecho en casa, por acá en Huellas del Rock. We'll be right back. Y aunque conquiste el espacio y supere mis límites, y aunque he viajado del rock, huellas del rock, huellas del rock, penetrando tus sentidos. Y regresamos con Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos, ya culminando nuestra programación. Pero no sin antes agradecerles a todos y cada uno de ustedes por estar siempre allí en sintonía de nuestra programación, disfrutando estas dos horas de rock and roll que siempre compartimos con ustedes. Estuvimos escuchando en estas dos horas mucho rock venezolano, rock nacional, así que espero que lo hayan disfrutado todos y cada uno de ellos, aunque todavía nos queda por delante una larga lista de artistas, que de verdad esto es bastante amplio, y para poder cubrirlos a todos realmente tendremos que hacer varios programas. Es así, porque es mucha la variedad musical que podemos ofrecer acá, no solamente en Venezuela, ¿no? En distintas partes del mundo, tantas músicas, tantos géneros, realmente es bastante amplio, así que tendríamos que realizar otro especial del rock nacional, rock venezolano por acá para poder continuar abarcando esta larga lista. Y es que, bueno, más adelante seguramente haremos otra edición y continuación de este programa, ¿ok? Así que acabamos de escuchar algo de los temas musicales que tenemos por ahí en 3x1 de Zapato 3. Esto fue un tripad que ofrecimos para ustedes, una de estas agrupaciones que ha marcado una huella imborrable en la historia de la música. Una de las bandas que ha estado allí desde los inicios, una de las pioneras, ¿no? Las más conocidas y emblemáticas, representativas de nuestro país. Así que espero que hayan disfrutado todo este bloque musical. Pueden realizar todas sus sugerencias musicales si desean participar en unas próximas ediciones

y quien estuvo con ustedes en estas dos horas de rock and roll en la conducción, producción y locución de este programa, Ana Karina Escalona, certificado de locución número 2077 del Ministerio de Educación. Para culminar y continuar con más buena música y rock venezolano, vamos a escuchar a continuación una de las bandas también pioneras en lo que es el metal venezolano. Esto es Mashquera, Al Otro Lado del Miedo. We'll be right back. Huellas del rock, el estilo que penetra tus sentidos. Gritan Huellas del Rock. Huellas del Rock. Huellas del Rock. Penetrando tus sentidos.